Esto es muy gracioso. Mira que intento no grabar más de un podcast al día, pero es que hay cosas que te claman al cielo. Pablo Fuente se ha demostrado ser, pues, un tío que es, yo qué sé, cualquier gobierno debería de poder contratar a un tío como Pablo Fuente como asesor. Es decir, el gobierno tiene, no sé si, bueno, de luego Pedro Sánchez tiene más asesores que la era Zapatero, que la era Rajoy, etcétera. Y ninguno de los asesores ha servido para nada, no ha servido para contener la pandemia, al contrario. Las decisiones que se han tomado no han sido guiadas por criterios sanitarios, sino por criterios políticos. Hablamos del 8M, de la manifestación feminista, en favor del feminismo, y muy bien, viva el feminismo. Ojalá que las luchas por la igualdad sean... sigan adelante, pero aquello en mitad de una pandemia donde otras cosas se cancelaron por el riesgo extremo de pandemia, pues se consintieron por puros criterios políticos. Luego, allí acabó contagiado hasta el tato. La misma cúpula del gobierno acabó contagiada por poner en contacto a un montón de gente que se abrazaban, que se besaban, y que obviamente, pues ya sabemos lo dañino, lo nefasto que es el coronavirus y lo contagioso que es. A estas alturas yo creo que ya todos lo sabemos. Estamos a finales de febrero, vuelve a tocar congraciarse con el feminismo y este gobierno, pues claro, no quiere quedar mal con las ruidosas fuerzas feministas, sea el precio que sea. El gobierno, a fecha de hoy, ha prohibido reuniones superiores a las 500 personas. Esto está muy bien, es un auténtico ejemplo de manipulación por medio de redactar, ¿no? El gobierno prohíbe, no, el gobierno permite reuniones de hasta 500 personas. Ajá. En plena pandemia. Hemos superado la tercera ola y va a haber una cuarta ola. Yo no sé por qué. Cuando pasó la primera ola pensábamos que no iba a haber una segunda ola. Pero ya vamos por la tercera ola. En realidad no es la tercera ola, es la primera ola. Lo que pasa es que si a este virus tú le dejas hacer lo que quiera, este virus crece. En un vídeo que comparte Iker Jiménez, que está muy bien, pues le pregunta a Pablo Fuente, oye, ¿qué te parece esto? Y dice, mira, el gobierno permite reuniones, manifestaciones de hasta 500 personas. Ahora, según la documentación del Ministerio de Sanidad, en base a los datos de incidencia acumulada en Madrid, que es donde sería la reunión, se considera riesgo extremo reuniones de 50 personas. Es decir, reuniones de 50 personas son un riesgo extremo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si juntamos a 500 personas? ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo mismo que en Navidad. Va a ocurrir lo mismo que después del verano. Se va a disparar. La pregunta es, ¿se podía haber evitado esto? Ahora salen los datos de que si se hubiera evitado el 8M, se hubieran salvado miles de vidas. Miles de vidas se hubieran salvado. Y ojo, que estamos ante nuevas cepas más contagiosas y, por lo tanto, más letales. Algunos dirán, no, no son más letales. Bueno, si son más contagiosas, son más letales. ¿O no? No es lo mismo comprar 1000 boletos de lotería que comprar 500, ¿no? Pues eso. ¿Qué clase de irresponsabilidad mueve a este gobierno? Por supuesto, han aumentado un 56% las subvenciones a los sindicatos y también el gasto en publicidad institucional, es decir, pagar dinero a los periodistas y a los periódicos. Es decir, tenemos una crisis enorme. El sector productivo hundido, los autónomos hundidos. ¿Cómo podemos mantenernos en el poder?, le dice Pedro Sánchez a sus amigos. Pues mira, podemos mantenernos en el poder si mantenemos la boca cerrada de los sindicatos. Vale, ¿cómo se hace eso? Pues mira, a los líderes sindicatos les aumentamos el presupuesto. ¿Cuánto? Mucho, mucho, mucho dinero. 56%, venga. Es una vergüenza. Mira, ayer hablaba con un querido amigo, autónomo. Le habían salido dos trabajos, 1.500 euros. Y me dice, claro, yo me lo planteo. Son dos trabajos que me han salido. Ahora son 400 euros de la cuota de autónomos. Que ha subido la cuota de autónomos. Pero ¿qué clase de irresponsables suben la cuota de autónomos? Ya todos sabemos que otros países o no tienen cuota de autónomos, o pagan impuestos sobre lo que, ingresos, o pagan 30 euros, cantidades muy pequeñas. En España, los políticos que no saben cómo funciona la economía, que no saben lo que es ser autónomo, te piden 400 euros. Así que me dice mi amigo, mira, son 1.500 euros lo que me pagarían por estos dos trabajos. Pero yo tengo que pagar 400 euros de autónomos, IVA y IRPF. Y además hay una herramienta que tengo que ya está medio cascada y yo tengo que invertir en material. Más, oye, mis gastos, que tengo que pagar gasolina para ir para allá, con lo cual tus 20 euritos, la comida, que comes fuera de casa, que te tienes que quedar fuera de casa. Tú resta a esos 1.500 euros todo eso y dices tú, bueno, ¿qué quieres? A lo mejor te llevas, ¿qué? 500 eurazos limpios. ¿Pero qué país es este, tío? ¿Pero qué clase de desastre es este? ¿Cómo es posible? O sea, hay mucha gente que se ha hecho autónoma porque tienen más de 50 y pico años y no encuentran trabajo. Y nadie les da trabajo, así que se hacen autónomos. Y ahora el gobierno los acorrala. ¿Y cómo los acorrala el gobierno? Pues muy fácil. Ah, ¿que quieres ser autónomo? 400 euros. Oiga, pero es que yo no sé si este mes voy a facturar algo. Da igual. Tú me pagas 400 euros. Y luego no penséis en las inspecciones que están sufriendo los autónomos. Yo eso lo sé. Yo eso lo sé muy bien. No hace mucho alguien me comentaba que una chica fotógrafa tenía que coger taxis porque la chica pesaba 50 y pico kilos y solo en equipo llevaba una barbaridad de equipo pesadísimo. Y ahora el inspector le decía, ¿cómo que taxis? Esto no te lo puedes deducir. Sanción. La chica se presentó en la inspección con todo el equipo, lo puso encima de la mesa y le dijo, ¿cómo usted quiere que yo mueva todo esto? A Pedro Sánchez no le importan los autónomos. Pero también os digo una cosa, al Partido Popular tampoco, ¿eh? ¿A Unidas Podemos? Tampoco. ¿Han hecho algo? ¿Están en el poder? ¿Están en el poder? ¿Están más interesados en hacer una ley trans, en criticar al rey, que me parece muy bien, que critiquen al rey todo lo que quieran? Pero hay gente a la que están condenando al hambre. O sea, estamos llegando a un nivel de peronismo argentino donde es más interesante vivir de las ayudas que ganar dinero, crear riqueza, pagar impuestos. Esta es una forma de corrupción institucionalizada que afecta a todo el sistema productivo. Ayudas, no, nosotros somos los de las ayudas. Pero eso sí, te matamos a impuestos. De verdad, claro, alguno dirá, ¿pero qué está diciendo? Que no votemos al PSOE. Bueno, es que para mí el PSOE y el PP son bastante parecidos, ¿eh? En corrupción, muy parecidos. El PSOE tiene más corrupción porque llevan más años, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y han robado lo que no está escrito. Pero el PP tampoco está mal. ¿Qué han hecho por los autónomos estos partidos? No, bueno, si eres autónomo y tienes menos de X años, tienes una tarifa plana. Bueno, ayuditas. No, no, olvidaos de las ayudas. Olvidaos de las ayudas, que paguen menos impuestos. Por cierto, con todo esto de las manifestaciones de hasta 500 personas. O sea, qué desvergüenza. Ya he escuchado a periodistas en Twitter diciendo si van a permitir manifestaciones de 500 personas o de hasta 500 personas, digo yo una cosa. ¿Van a permitir en los bares que entren hasta 500 personas? ¿Van a permitir bodas de hasta 500 personas? van a permitir que la hostelería, que los restaurantes, que los comercios, que los cines, pues tengan aforo de 500 personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por una decisión asquerosamente política. El Pedro Sánchez de marzo del 2020 es el mismo Pedro Sánchez de marzo del 2021. Yo sé que cuando pasó lo que pasó, lo que está pasando, surgió una oleada de rabia y de indignación tremenda por la cantidad de gente que ha muerto. Ha muerto mucha gente, ¿eh? Por las noticias que nos llegaban. Yo grabé podcast cargados de auténtica bilis por la furia, por la rabia de todo lo que está ocurriendo. Pero es que siguen haciendo lo mismo. Esta gente sigue tomando las mismas decisiones homicidas. Voluntaria o involuntariamente, no lo sé. Lo que sí sé es que no les importa la salud de nadie. No les importa la economía, no les importa los autónomos, no les importan los sanitarios. Cuando ves que en Chile y en otros países, ya no hablo de Estados Unidos o de Israel, o de Reino Unido, las reservas de Reino, o sea, los británicos están copando las reservas para este verano porque ya los están vacunando. Aquí no vacunan a nadie. Aquí el ritmo de vacunación es una vergüenza. Pedro Sánchez dice que de aquí a verano vamos a estar vacunados el 70%. Ojalá. Pero los números a mí no me salen. Estos tíos se van a cargar la campaña de verano también. Qué irresponsables. Y aún así les van a votar. Aún así les van a votar. Yo lo digo a veces como una gracia, pero no es una gracia. Habría que votar a un presidente o presidenta del gobierno que haya sido autónomo y que sepa lo que es el sistema tributario esquilmador español. Que sepa lo que es que no puedes hacer negocios, ni prosperar, ni dar empleo, porque el gobierno te tiene un pie en el cuello. Y porque este sistema es un desastre. Las empresas que nacen en España nacen heridas de muerte. Y muy pocas saldrán adelante. Muy pocas. Gracias a los políticos del Partido Popular, del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos un cambio de sistema radical. Necesitamos un... No, es que ni siquiera necesitamos un partido político nuevo. Es que lo que necesitamos es que se le dé la vuelta al sistema tributario, que se le dé la vuelta al sistema autonómico, que se le dé la vuelta al sistema penal, porque tenemos leyes que no funcionan, que se le dé la vuelta a la independencia de cada poder, porque los políticos tienen sus tentáculos en... Que haya una separación de poderes real. O sea, hace falta una refundación del Estado. Pero, por supuesto, una refundación del Estado por otra gente. Porque si los políticos de ahora hablan de una refundación del Estado, no cambia nada. A mí me da vergüenza ajena el Partido Popular cuando habla de la independencia del Poder Judicial y dice lo que toda la gente piensa en ciertos temas, pero luego ellos, cuando les toca repartirse el poder, se lo reparten. Hubo un partido que se llamaba UPyD, que se lo cargaron, no sé cómo, que se negó a sentarse en esos repartos de poder, en cajas de ahorro, esos sillones de oro, y se lo cargaron. Ahí sigue, minoritariamente. Este sistema está enfermo. Así que no me extraña que haya gente que se largue del país. Yo lo que veo es que España termina como Argentina, una especie de Argentina donde la gente malvive, más o menos vive, está instalada en la crisis, los políticos son los de siempre, dicen que van a cambiar, pero siguen siendo unos corruptos que benefician a... que se ponen las vacunas ellos mismos, que benefician a sus amiguetes, que roban, y que cuando la gente se harta de esos políticos que roban, los quitan y ponen a otros que van a seguir robando hasta que se harten de ellos y los cambien por otros ladrones. Pero el sistema en sí está enfermo. Es imposible hacer negocios, es imposible hacer nada, y la gente ya se ha acostumbrado, porque el veneno del peronismo, el veneno del socialismo, es que cuando ya la gente la desanimas a crear empleo, a prosperar, a emprender, cuando ya la gente la desanimas, la reduces a gente que, bueno, al final se contenta con votar a un partido político que no robe mucho, que le quite el dinero a los empresarios y a los que trabajan, a los que tienen empleo, a los pocos que tienen empleo, que los maten a impuestos y que se lo den en ayuditas a otros. Y que intentar mantener a los sindicatos y tal para que en las calles no haya muchos contenedores ardiendo, eso sí, haciendo de oro a los sindicatos, y bueno, y otros 4 años más. 4 años más y tira para adelante, a ver si hay suerte y son otros 4 más. Hace falta una renovación, que la sociedad civil nos pongamos de pie para que empecemos a hablar de los problemas reales. La ley trans de Irene Montero, maravillosa, oye. Bueno, no es tan maravillosa, ya he hablado de ella. Pero lo que a la gente le importa de verdad es que los autónomos se mueren, las pensiones no existen, ni van a existir, la deuda pública va a hipotecar y va a traer ruina durante décadas y generaciones a los españoles y a vuestros hijos. La casta política sigue haciéndose de oro y subiéndose los impuestos y creando más empleos para sus amigos, y aquí no pasa nada. Hace falta un golpe de Estado. Bueno, lo matizo. Hace falta un golpe de Estado civil. Que haya asociaciones civiles fuertes, quizá nuevos partidos políticos, limpios, pero limpios de verdad, que hagan que el cambio sea posible. Hace falta que en los medios de comunicación se hablen de los problemas reales. Yo me alegro que Carlos Alsina y que en El Hormiguero empiecen a hablar de problemas reales y de cosas reales. Porque a nadie le interesa nada de lo que está ocurriendo. Pues amigos, esta es mi reflexión para hoy. Un saludo a todos. Que tengáis un feliz día.